los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, o sea, en la ciudad donde estaban los apóstoles, y en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. O sea, mi hermano, hasta aquí me voy a detener y le voy a hablar acerca de lo que es la fe de Dios, cómo la fe puede sanar a los enfermos. Porque muchas veces, hermano, nosotros somos sanos en el momento, pero pasa el tiempo y volvemos a quedar enfermos de la misma enfermedad. ¿Qué fue lo que falló? ¿Será que falló Dios? No. Lo que pasa es que muchas veces no glorificamos a Dios cuando Dios nos sana. ¿Sí me entiende? Muchas veces no glorificamos a Dios cuando recibimos una sanidad de parte de Dios. Glorificamos más al hombre que oró por nosotros que al Dios que nos sanó a través de esa persona. ¿Sí me entiende lo que le digo? Porque el hombre en sí, hermano, hasta ahorita yo no he podido descubrir a un hombre que sane a otro hombre. ¿Me entiende? El único que sana, yo sé, es el Señor a través de su Espíritu Santo. Cuando sana, sana, ¿me entiende? Cuando sana, se lleva, barre. El Señor no solamente toca la enfermedad, sino que la agarra de las greñas y se la lleva fuera y la saca del cuerpo de la gente. ¿Sí me entiende? Pero muchas veces cuando nosotros no glorificamos a Dios, las enfermedades regresan. Muchas veces, ¿cómo es que no glorificamos a Dios? Muchas veces no damos ni testimonio. Hemos recibido sanidades, hemos recibido milagros, hemos recibido las bendiciones de Dios, pero nos da miedo pasar, ay no, no puedo hablar, no puedo hablar. Y entonces callamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y por eso es que Satanás agarra, mi hermano, control nuevamente. Pero cuando usted viene y testifica y dice, yo era enferma de cáncer, de lo que sea, mas sin embargo, el día que pedí oración, el Señor me sanó para la gloria de su nombre, y vengo a testificar que soy sana, que soy libre de esa enfermedad, que Cristo rompió esa atadura, y ahora puedo gritarle al mundo entero que tengo un Dios que me sana, aleluya. Y por eso es que el diablo es avergonzado y dice, el diablo, mira, ya está testificando, está laqueando, nos está cerrando la puerta, ya no podemos volver a hacer nada ahí en ese cuerpo. ¿Pero por qué? Porque le dio la gloria al Señor. Ahora, muchas veces la gente, como le digo, el rating o la bendición o la gloria no se la llevó Dios, ese culto, se la llevó el hombre. ¿Usted ha visto cuando un hombre ora y alguien se sana? Ese hombre va a una iglesia y ya pasaron la voz, hey, aquel hombre va y ese hombre ora y la gente se sana. Vayan a esa iglesia. Y de repente aquellos también pasan la voz y empiezan a hablar y a decir de que el hombre es el que sana. Allá va el hombre, allá va el hermano que pone las manos y los enfermos se sanan. Y así se va corriendo la voz. Y la gente, mi hermano, no glorifica a Dios, glorifica siempre, le da la gloria al hombre. Lamentablemente le digo esto porque ahorita vamos a descubrir algo que está pasando en las congregaciones. ¿Por qué Dios no se glorifica muchas veces cuando se quiere glorificar? ¿Por qué Dios no hace los milagros que hacía años atrás? ¿Por qué no suceden hoy en día? Le voy a explicar por qué. Nosotros agarramos a Dios, le damos la vuelta y le pegamos una patada y lo sacamos de las congregaciones. ¿Por qué? Porque no le damos la gloria que Él merece, sino que siempre se la damos a un hombre. Bueno, todo aquel que diga, no soy yo, es Dios el que lo hace, es Él el que merece la gloria, es Él el que te ha sanado, Él es el que merece glorificar. A mí no me voltees a ver, voltea a ver para arriba. Acuérdate que todo lo bueno que surge es porque Dios lo ha permitido. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a seguir leyendo. El 13, aquí quiero centrarme. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Se da cuenta? Quiero que pongan mucha atención. Vamos en el 14. Y los que creían en el Señor aumentaban gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Por qué el Señor sanaba si el pueblo a quien glorificaba y alababa era los apóstoles? ¿Por qué? Porque no era, mi hermano, que ellos creían en los apóstoles, sino que creían en la palabra que ellos predicaban. ¿Sí me entiende? Ellos alababan como quien dice, ahí están los siervos de Dios, los hombres de Dios, ungidos, llenos del Espíritu. Pero ellos oían la palabra que ellos predicaban. Dice que cuando predicaban se aumentaban más cada vez. cada vez más, porque creían a la palabra que se predicaba, creían al mensaje que se estaba dando de sanidad. A lo mejor creían el mensaje, mi hermano, de Jesucristo. Lo presentaban como un Dios sanador, como un Dios poderoso, mi hermano. Y la gente que oía creía en Jesucristo, y es por eso que recibían su sanidad. Ahorita le voy a llevar a varias escrituras donde habla que antes de ser sanados, ellos creían en la palabra de Dios. Pero voy a seguir adelante. En el 16, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Más atrásito en el 15 dice que Pedro pasaba, mi hermano, y cuando Pedro salía, la gente ponía a los enfermos a las orillas de las calles, y ahí esperando que tan siquiera la sombra de Pedro pasara, mi hermano, y tocara el cuerpo de ellos, o sea, la pura sombra de Pedro. Pero para que eso se manifestara, Pedro tenía que tener una relación íntima con Dios, un encuentro personal día con día, un sometimiento a la palabra de Dios grande, mi hermano. Pedro tenía que vivir una vida recta en santidad delante de los ojos de Dios. Pero déjeme decirle que el Dios de Pedro es el mismo Dios de nosotros. El Dios que hacía milagros a través de Pedro los puede hacer a través de ti, y los puede hacer a través de mí, y a través de aquellos que nos están viendo a través de la televisión. Porque el Dios que nosotros servimos sigue haciendo milagros para la gloria y honra de su nombre. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Ahora, ¿qué ha sucedido, mi hermano, con los milagros? ¿Qué ha pasado? Porque es que casi ya no los vemos tan frecuentes. Suceden milagros porque suceden milagros, pero ya no se ven tan frecuentes. Le voy a decir por qué. Lo voy a llevar a otra escritura. Hechos 19:10 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Qué pasó con los judíos y los griegos? Oyeron la palabra del Señor Jesús. Ponga atención, lo estoy llevando. Quiero introducirle en su mente que no fue la persona la que lo sanó, sino fue el creer en la palabra del Señor Jesús. Amén, hermanos. Si usted cree en la palabra del Señor Jesús, va a recibir cosas grandes de parte de Dios, porque al que cree todo le es posible. Amén, hasta sanar. El 11 dice: y hacía Dios, ¿quién los hacía? Dios, milagros extraordinarios por mano de Pablo. Oiga, una vez más el 11: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Imagínese qué tremenda fe de esta gente, que dice que Dios hacía milagros extraordinarios a través de Pablo, pero no era Pablo el que los hacía, sino que era Dios usando las manos de Pablo. Pero óigame, para que Dios haga cosas usando las manos de alguien, tiene que haber, mi hermano, una vez más, una entrega total a Dios. Amén, hermanos. Una entrega total. Eso significa Dios en la mañana, Dios al mediodía y Dios en la noche. Dice que este hombre Pablo estaba tan ocupado, porque la gente lo seguía al ver los milagros que sucedían, y de tal manera que él ya no podía, no daba abasto. La gente se amontonaba. Pablo era un hombre ocupado. Pasaba orando, pasaba metido. Oiga, no pasaba en la tele viendo con el control remoto el partido de México contra Honduras, ni pasaba, mi hermano, ahí viendo al chacal de la trompeta, ni nada de eso. Este hombre pasaba de rodillas buscando el nombre del Señor, orando por los enfermos, predicando la palabra de Dios, clamando la sangre de Cristo. Era un hombre sometido a la palabra de Dios. Déjeme decirle que Dios hacía cosas grandes a través de ese hombre. Dice que como ya no podía, ¿sabe qué le decía? Pero Pablo, ve por favor, mi hijo tiene un demonio, mira, el demonio lo quiere matar y todo esto. Venía Pablo, mi hermano, y pues tocado en el corazón no podía hacer nada. Lo que hacía era que agarraba su manto y le arrancaba un pedacito, y le decía: llévale este pañuelito, este pedacito de manto, y pónselo al endemoniado. Pónselo en la cabeza, pónselo en el cuerpo, donde lo pongas. Y dáselo y ponlo y cree que Dios va a sanarlo. Pero no estaba hablando de que el pedazo de paño lo iba a sanar. Óigame, si a mí me hubiera dicho Pablo, mira, agarra este pedazo de trapo y ve y pónselo a tu hijo, a tu hija, quien sea. En el camino, el diablo le hubiera trabajado la mente a cualquiera. Y le hubiera dicho, ya estás loco tú, mira hasta dónde has llegado. Ahí va con un pedacito de trapo. ¿Quién le va a andar sanando? Si Pablo no va, no va a sanar. Pero aquellos no creían a la voz de Pablo. Ellos creían al Dios de Pablo. Esa era la diferencia. El Dios de Pablo, la palabra de Dios dice que la fe, mi hermano, mueve montaña. Es la fe la que hace las cosas. No es el paño, no es el trapo, no era la ropa, no era la sombra, no eran ellos. Era la fe en el Dios de Pablo que hacía los milagros. Dele palmas al Señor y dele gloria. Cristo vive y reina para siempre. A su nombre. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué ya no surgen esos milagros? Dese cuenta que Pablo rompía pedazos de su ropa. ¿Sí me entiende? Ahora en día vaya a esas iglesias donde le venden los paños ungidos y va a ver que tienen un chorro de pañales ahí. Hasta pañales de niños le mandan ya. De paños ungidos, imagínese. El paño no es el ungido. El ungido es el que lleva el paño. ¿Sí me entiende? Hermano, Dios no anda buscando paños. Dios anda buscando personas que se dejen usar por Él. ¿Sí me entiende? Ahora, vaya que le den un paño, a ver si se lo dan gratis. Vaya, usted a donde sea, que den paños ungidos, a ver si se lo dan gratis. Le va a decir, no, cree en Dios. Deja $100 ahí, llévate un paño. Le están vendiendo el trapo, hombre. Se lo están metiendo sin darse cuenta. Y usted está creyendo que es Dios el que va a hacer. Mire, hermano, hay veces que Dios obra maravillas por misericordia. Porque Dios dice, pobre niño, tan ignorante, tan viejo. Le creo a un recién convertido, pero este ya tiene como 20 años en el evangelio y sigue todavía chupándose el dedo. Ya es tiempo de sacarse el dedo de la boca, mi hermano. Estamos en pleno siglo XX. Ya el hombre ya no nos puede engañar. El diablo no nos puede engañar. No crea en el hombre, crea en la palabra. Esa es la palabra la que hace las cosas. Es Dios a través de su santa y poderosa palabra la que obra. Bendito sea su nombre. ¿Y por qué Dios ya no obra, hermano? Esto nos ha apartado de creer en Dios. Al oír tanto farsante por la radio, al oír tanto farsante por la televisión, al ver todas estas cosas, hermano, mucha de la gente ha dejado de creer en Dios. Mucha de la gente ha menguado su crecimiento espiritual, ha bajado su nivel de búsqueda de Dios, porque se ha contaminado con tanta hipocresía que se ve hoy en día. Tanta gente falsa, mi hermano, que se ha levantado tratándole de meter a la gente que a través del dinero es que los enfermos se sanan, que a través de los pactos de la siembra y todo eso. Hasta este día yo digo, mi hermano, y sigo creyendo que la fe mueve montaña, que es la palabra de Dios. Cuando Cristo dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que cree, crea que hay un Dios y que es galardonador de aquellos que le buscan. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Vaya a esos lugares donde usted va a ver la rosa milagrosa, el manto de los milagros. Ahí están como 8 personas agarrando una cobija. Ahí están todos debajo del manto, tocando el manto de los milagros. La rosa de no sé qué, de Sarón. El paño ungido y que no sé cuánto. Y que el predicador viene y se lo pasa por todos lados. Y ahí está la unción, va, llévenselo y pónganselo. No, mi hermano. Yo he visto hasta se lo ponen en los sobacos. Así, miren. ¿No lo ha visto usted, hermano? Yo lo he visto. Se lo ponen aquí atrás, miren. Llévele esto y con eso se sana. Cochino, viejo, sinvergüenza. No, mi hermano, las cosas de Dios son serias. Las cosas de Dios son serias. Esto no es de juego, mi hermano. Esto no es de bromas ni de chistes. Pablo no crea que se pasaba el trapo por todos lados, por ahí los sobacos y todo. Llévenselo. Pablo sabía que había un Dios que hacía milagros. Pablo sabía que no estaba sirviendo a un Dios de plata ni de madera. Pablo sabía, porque había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Un día mi hermano se le reveló el Señor y le dijo: Pablo, ahora vas a ser mi discípulo, vas a ser mi siervo y vas a ver mi maravilla, que yo sigo sanando a aquellos que me buscan, a aquellos que me creen, a aquellos que oyen la palabra y se acercan con fe, creyendo que el Señor sigue haciendo milagros. El diablo muchas veces, hermano, se burla de los hijos de Dios. Para el diablo es un éxito ver esas congregaciones que sacan el rimero de pañuelos. Es un éxito, aplaudan, mira ya. Esa congregación está llena de pañuelos. Aquí nunca espere que el hermano Jonás venga y le dé un pañuelo ungido. Ungido, ¿sabe cómo lo ungen? Le echan un chorro de aceite, agarran unos 10 hermanos por ahí, oren por el pañuelo y ya está ungido, llévenlo. No, mi hermano, como le decía nuevamente, no es el pañuelo, no era la sombra. La Biblia, hasta el canto dice, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero no era la sombra, ni tampoco era Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno, amén. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. O sea que no era la sombra, ni tampoco era Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Hasta este día, como le digo, las iglesias más grandes, más fuertes, son las que usan estas clases de señales. Porque la gente, vamos a hablar lo que es, hermano. Hay mucho pueblo ignorante hoy en día. Vamos a hablar lo que es. Si alguien se enoja, hágase enemigo por la verdad. Y no se haga amigo conmigo por la mentira. Yo prefiero, mi hermano, irme con 5 días al cielo que irme con 1,000 o 2,000 al infierno. Dios quiere almas que se salven y no leña para el infierno. ¿Sí me entiende? Yo no quiero ir a atizarle el fuego al diablo, mi hermano. Yo quiero estar un día en la patria celestial con Cristo por una eternidad. Y por eso es que predicamos estos mensajes. A gente le va a gustar y a gente no le va a gustar. Pero como quiera, yo vengo a predicar la palabra del Señor. Amén, hermanos. Vamos a leer una vez más esta escritura y vamos a pasar a otro. Mire, estamos leyendo en el libro de Hechos 19:10. Léalo conmigo una vez más. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron a la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Quién los hacía? Dios, por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Acuérdense, ¿de dónde los sacaban? Del cuerpo de Pablo, amén. Y enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. O sea, mi hermano, que la pura contacto de Pablo en la ropa supuraba la unción de Pablo. Imagínense qué tremendo. Supuraba el poder de Pablo, o sea, de Dios en Pablo. ¿Sí me entiende? El cuerpo de Pablo estaba lleno del poder de Dios. En una ocasión dicen la palabra que Eliseo lo tiraron en un hoyo y habían muertos ahí abajo. Y cuando el cuerpo de Eliseo tocó los muertos que estaban ahí abajo, aquellos muertos tocaron el cuerpo y ¡pum!, cobraron vida. Y se levantaron y salieron y se fueron corriendo. Imagínense qué poder tenían los huesos de Eliseo. Que era tanto el poder, mi hermano, era tanta la autoridad, era tanto que el Espíritu Santo se había metido en la célula, en las venas, en los tendones de Pablo, en el cuerpo, de tal manera que lo que tocaban, el diablo sentía que era una plancha de fuego que les estaba cayendo encima, y no soportaban el poder, la autoridad, la unción que tenían estos hombres, que tenían de una u otra forma que salir huyendo de aquel lugar, los demonios, los enfermos, se iban las enfermedades, hermano. El poder de Dios es grande, es maravilloso. El Dios que nosotros servimos es el Dios de Pablo, es el Dios de Eliseo, es el Dios de Pedro, pero también es el Dios suyo y es el Dios mío. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Alábelo, mi hermano, dele palma y dele gloria con todo su corazón. Y si seguimos adelante, la gente... Le voy a tocar otras escrituras, pero lo que le quiero tocar también es, lo primero era oír la palabra de Dios. Ellos no sanaban a nadie que no creyera en Dios. Mucha gente no sana porque no creen en Dios. Con la boca es fácil decir. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos están enfermos? ¿O tienen alguna enfermedad? Levanten la mano, sinceramente. ¿Alguna enfermedad? La que sea, levanten. ¿Qué es eso? Levántelo, hombre, no tenga miedo, nadie le va a hacer nada. Ok. ¿Cuántos creen en Dios? A ver, levanten la mano los que creen en Dios. ¿Se da cuenta? Si nosotros creemos en Dios, tiempos tuvimos que haber estado sanos. Tiempos. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Es que nuestra fe es muy cortita y tenemos que ampliarla más. ¿Sí me entiende? ¿Qué pasa en un cuarto cuando usted ya no cabe? Tiene que ampliarlo. Nació un hijo más, cada vez se está haciendo más chiquito, más pequeño el cuarto. No es que el cuarto se está haciendo pequeño, el cuarto sigue igual. Es su familia la que se está agrandando. ¿Sí me entiende? Entonces la única forma, si su fe permanece en un cuarto chiquito, aunque quiera expandirse, no va a poder. La única forma es ampliando nuestra fe, abriendo más. O sea, en pocas palabras, teniendo más cercanía con Dios, acercándose más a Dios, buscando más su presencia, congregándonos más, leyendo la Biblia más, orando más. Ahí se amplía lo que es la comunión con Dios. Así las experiencias usted las va a ver todos los días, no solamente una vez a la semana, sino que día con día va a empezar a experimentar. Oiga, qué lindo, mi hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado que entre más ora, más mira la gloria de Dios. Entre más ayuna, más mira la gloria de Dios. Entre más se mete con Dios, más cerca está de Dios y más fuerte la unción de Dios, porque el Dios que usted tiene es un Dios que hace milagro. Dele palmas al Señor y dele gloria. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, a su nombre, hermanos. Vamos a ver algo más. Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 9, versículo 20. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Oiga, le estoy hablando solo de cosas literales. Esta mujer vino y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Si tocare solamente su manto, seré salva. Ahora, ¿qué fue lo que la hizo salva? ¿O qué fue lo que la sanó? ¿Tocar el manto o haber creído primeramente? ¿Ah? ¿Qué fue la que la sanó? ¿Era un manto milagroso? No, mi hermano. ¿Usted ha oído que han sacado hasta una película que se llama El Manto de los Milagros o El Manto Milagroso? No sé. Bueno, la religión popular ha sacado hasta películas que habla el manto, no sé qué, el manto de Turín, el manto de no sé dónde, porque le dan el crédito a las cosas literales. ¿Sí me entiende? El manto de Jesús no tenía ningún poder. Hasta el sol de hoy no tiene ningún poder. Ahora, ¿qué era lo que hacía entonces que se sanara la gente? Era la fe que ellos tenían dentro de su corazón. Ellos decían: a lo mejor no voy a tener esa oportunidad como de sentarme y platicar con él y explicarle qué es lo que me está pasando. Pero como no voy a tener esa oportunidad, aunque sea le voy a tocar el manto, aunque sea voy a acercarme lo más que pueda, aunque me apachurren por allá, me pisoteen con el pie, pero le voy a tocar aunque sea el manto y yo voy a ser sana. O sea, mi hermano, qué fe. Yo alabo a esas personas, hermano, que tienen una fe tan grande en el Señor, que no esperan ver a Dios. Por eso dice el Señor: bienaventurados los que hasta sin ver han creído. Eso significa que hay gente, mi hermano, que no necesita ver a Dios para poder creer en Él. Porque si no, mi hermano, estaríamos nosotros como aquellas personas que tienen fe en lo que miran y no en lo que creen. Hasta este día yo creo en Dios. Y yo creo que usted también lo cree, ¿verdad, hermano? Hasta este día yo sigo creyendo en Dios. Mis ojos no lo han visto, pero mi corazón lo cree con todas sus fuerzas, aleluya. Y mi fe está puesta en el autor y consumador de la fe. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Dele palmas al Señor con todo el corazón. El manto no tenía ningún milagro. No hacía milagros, en pocas palabras. Usted se ha fijado, mucha gente me ha dicho: hermano, ¿dónde está el aceite? Y andan buscando el aceite por acá. ¿Y dónde está, hermano? Si en la iglesia de donde yo iba eran galones los que ponían de aceite. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. ¿Ha visto esas iglesias? Son unos galones, hermano, galones. A la gente se le llena de fe al ver el galón. Entre más grande, qué montón de fe. Porque el galonón así, mire, santo Dios. En vez de agarrarlo y freírse unas pupusas por allá, hermano, aprovechar ese aceitito, ¿verdad? Pero no, La gente, si no hay aceite, mejor que no oren por mí. Ahí vengo cuando tengan aceite. Oiga, qué tremendo. Le digo porque a mí me han dejado parado y me han dicho: hermano, ore por mí. Claro que sí, véngase. Y las traigo hasta el altar y empiezan a buscar por todos lados. ¿Y qué busca, hermana? El aceite. Y le digo: no, pues aquí no usamos aceite. Ay, hermano, entonces vengo otro día. Yo voy a traerle un aceitito y se lo voy a traer para que usted ore por... A mí me lo han hecho, hermano. A mí no me lo están contando ni nada por el estilo. A mí me lo han hecho. Y yo digo: Dios mío. O sea que no creen en Dios, no creen en la oración. ¿Qué es lo que sana al enfermo? ¿El aceite o la oración de fe? ¿Qué es lo que le sana al enfermo? ¿El aceite o la oración de fe? Es la oración de fe. Hay hermanos que me dicen: hermano, usted no cree en el aceite. Hasta ahorita yo sigo creyendo en Dios, no en el aceite. Ahora, ¿es malo el aceite? No. Si alguien quiere que le eche aceite, hermano, le echo hasta gasolina si quiere. Tráigame el galón y yo se lo echo. Si eso lo hace feliz, tráigamelo. Y yo se lo echo y le embarro todo el pelo y le hago ahí lo que usted quiera con el aceite. Porque yo no creo simplemente de que el aceite, mi hermano. Mire, nosotros estamos tratando de quitar. Unos dejaron de creer en el agua bendita, pero empezaron a creer en el aceite. ¿Sí me entiende? O sea, salieron de un lugar y se metieron en otro. En pocas palabras, no siguen creyendo en aquel que puede hacer los milagros. No siguen, siguen creyendo en paños. En pocas palabras, ¿sí me entiende lo que le digo? Creen en paños. No, hermano, yo no creo en paños. Pues creo en esto. Hermanos, una vez más, todo el tiempo, todo día, todo momento, no deje de creer en Dios. No deje de creer en la palabra. Que sea la palabra la que usted crea. Que no sean las cosas que sus ojos ven, porque a lo mejor sus ojos los engañan. Déjeme decirle una cosa: que Jesucristo, mi hermano, sanaba enfermos antes, sanaba enfermos hoy, seguirá sanando enfermos mañana, seguirá sanando todos los días. Donde hayan personas que crean en Él, van a ver milagros acerca de Dios. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Fíjese, ahí mismo en Hechos, estamos leyendo en el 9:20, ¿verdad? Vamos a leerlo una vez más para salir de ahí. En el versículo 20: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. En el libro de Mateo 14, le estoy hablando de cosas literales. Hermanos, antes de pasarle, le voy a hablar otro poquito del aceite. ¿Por qué cree que Dios no sigue haciendo milagros a través del aceite? O si lo sigue haciendo, bueno, pues gloria a Dios. Pero mire, vaya, prenda la tele y mire los pastores ahora. Llame y le mandamos el aceitito milagroso. Y unja su casa y los enfermos se sanan y la pobreza se va a ir. Llame, marque 1-800 no sé cuánto y el aceitito lo va a tener en 3 días. Hermanos, qué tremendo. Las cosas de Dios no se venden. Amén, hermanos. Las cosas de Dios no se venden. Hermanos, un pañuelo vale alrededor de $1. ¿Sí me entiende? Pero viene la gente y dice: ¿cuánto cuesta un cáncer, sanar un cáncer? No, pues $100. Hermano, cualquiera da hasta 1,000, hasta 2,000, hasta $5,000. Y le empiezan a trabajar primeramente la mente por ahí. Y le dicen: pero mire, usted solo va a dar $100 y por este pañuelito ahorita usted va a ser sana. Por la fe. ¿Cuántos tienen fe? Dice: amén. Vengan los días 100 y llévense este pañuelito y póngaselo al enfermo y ya va a ver que va a sanar. Óigame, mi hermano, manipular la palabra de Dios es un pecado grave delante del Señor. ¿Sabe por qué? Porque hasta este día jamás yo vi que el Señor Jesucristo haya puesto a Judas. Judas, mira, ahí está ese chorro de enfermos. Mira, le vas a cobrar de a un denario a cada uno y ahorita lo voy a sanar. El que no eche el denario, no lo sano. Y no, mi hermano, Jesucristo dijo: venid a mí los cansados, cargados, los necesitados, los enfermos, aquellos que tienen espíritus inmundos. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo sana, la sangre de Cristo salva, la sangre de Cristo liberta, la sangre del Señor hace milagros. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Sí, hermanos, la gente, mi hermano, hoy en día, qué triste. Pero los pastores no tienen la culpa, la gente, mi hermano, es la que tiene la culpa. Una hermana me llamó y me dijo: hermano, venga, quiero que venga a orar por mí. Y yo le dije: sí, hermana, ¿Cuál es su dirección? Y anoté la dirección. Terminando de anotar la dirección, ¿qué cree que me dijo? ¿Y cuánto me va a cobrar, hermano, por venir? Y yo me quedé asustado. Y le dije, ¿cómo dijo, hermana? No, que cuánto me va a cobrar por venir a orar por mí. Y yo le dije, líbreme Dios de cobrarle un centavo por ir a hacer una oración por una persona. Pero hace poquito vino el pastor, y no le voy a decir cómo se llamaba, mire, con la mano en la Biblia, pastor conocido aquí en el área, y me cobró $100 por sanar, por orar por mí. $100, mire, no le estoy mintiendo, está tremenda la cosa, hermano. Vino el pastor fulano y me cobró $100 por orar por mí. Y hermano, a mí se me vino, se me pusieron las orejas calientes. No había ni qué hacer, hermano. Me dio una cólera y me dio ganas de agarrar el teléfono y llamarle al hermano y decirle, hermano, no seas sinvergüenza, hombre. Por eso es que la gente ya no cree en Dios. Por eso es que la gente ha quitado su fe en las cosas de Dios. Por eso es que el Señor no hace los milagros que debería de estar haciendo en este tiempo. Porque nosotros mismos le matamos la fe a la gente. ¿Sí me entiende? Si un día alguien le pide oración a usted y le dice, ¿cuánto me cobra, hermano, por orar? Usted dígale, yo doy de gracia lo que de gracia he recibido. No doy de lo que tengo, sino doy de lo que Él me da. Porque no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, recibe tu sanidad y recíbelo, porque es Dios el que te la da, no es el hombre. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermanos. ¿Qué le puede dar un hombre, hermanos? Si yo lo único que le puedo mandar, en vez de mandarle sanidad, le voy a mandar un bill para que me lo pague. De eso sí tengo idea, montón, hermano, para que me lo pague por allá. Pero el hombre de sí nada tiene. Si algo bueno sale de un hombre, es porque lo ha recibido de parte de Dios. Amén, hermanos. Entonces, todo esto trabaja, mi hermano. La mente es manipulada por hombres sin escrúpulos. Porque hombres, hermano, engañarán, dice, inclusive hasta los escogidos. Oiga, qué terrible es esto. Hay gente, mi hermano, que va a un doctor y el doctor le dice, tienes cáncer. Y se te va a empezar un dolor tremendo aquí por acá, no sé dónde. Y sabe una cosa, hay gente que lo cree tanto que pasa una semana y ya empieza a sentir el síntoma. Ay, ya me empieza a doler. Y a lo mejor era el expediente de otra persona, el que había leído el doctor. Ay, qué terrible está eso. Pero la mente ya le metió ahí el diablo la semillita, ¿verdad? Y por ahí, mi hermano, ahí anda la mujer ya quejándose más. Ay, Dios mío santo, ya me ando muriendo. Y llega donde el doctor, 2 meses después, y la mujer toda adolorida, ya ni caminar puede, y llega donde el doctor. Y el doctor le dice, ay, señora, perdóneme. Fue sin querer, mire, yo pensé, mire, me equivoqué. Era el expediente de otra persona la que estaba leyendo. Y la mujer dice, no puede ser, doctor, si me duele. Me duele, aquí me duele, mire, doctor. Ay, hermanita, perdóneme, fue sin querer. Una vez más le pido 1,000 disculpas. Oiga, el diablo te hace creer que esa enfermedad ahí está. Hay gente que Dios ya la sanó, pero el diablo le dice, mira, ahí te sigue doliendo, no te ha sanado el Señor. Es mentira, los milagros no existen. Pues dígale al diablo, mira, diablo, agarra tu mentira y todo. Yo una vez le creí al Señor, yo oré con fe, creí que Dios me iba a sanar, creí que Él seguía sanando, creí que Él podía romper la atadura, creí que el Señor se podía llevar mi enfermedad, y esta enfermedad que me duela, ya no la tengo, pero te duele, pero no la tengo, porque tengo fe en aquel que me ha llamado, tengo fe en aquel que me ha sanado. El Dios que sana sigue sanando hasta este día. Jesús no ha cambiado, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Y hay otros hermanos, ya le voy a seguir, que cualquier dolorcito que usted siente y se lo dice, hermano, tengo este dolor por aquí, y ya el hermano le dice, es un paro cardíaco que le va a dar, hermano. ¿A dónde es el dolor? Por aquí, no, por aquí. Sí, hermano, es una arteria que tienes mala. Un tío mío murió de eso, le dice usted. Y la hermana o el hermano se toca y dice, Dios mío santo, vine a que orara por mí, más bien me mandó más peor el hermano, ¿verdad? Una hermana llegaba donde ella y le decía: hermana, fíjese que me duele, es cáncer, decía ella. Luego sacaba la palabra. Y un día mi esposa, no sé qué me dijo, me duele, y le digo yo: es cáncer. Y se me volteé a ver y me empiezo a reír. ¿Te acuerdas de esa hermana? Le digo, que todo el que llegaba donde ella le decía que le dolía tal cosa, inmediatamente la diagnosticaba con una maldición de parte de Satanás. Es una pura maldición, hermano, amén. Porque déjeme decirle una cosa, que para Jesucristo sanar una gripe es lo mismo que sanar un cáncer, amén. Sanar la diabetes para el Señor es lo mismo que sanar, mi hermano, cualquier tos, porque Dios es poderoso, amén. La enfermedad no tiene potestad. Jesucristo venció, dice, en la cruz del Calvario, y se llevó todas nuestras enfermedades, las absorbió hacia la cruz del Calvario. La sangre de Cristo tiene poder, amén, hermano. La sangre de Cristo sigue siendo efectiva hasta este día. Yo no sé que alguien tenga una enfermedad y que haya clamado y haya derramado lágrimas a Dios y se haya ido con la misma enfermedad. He conocido personas que han sido sanados de sida. He conocido personas que han sido sanados de cáncer. He visto personas sanados de diabetes. He visto personas con los pies chuecos y enderezarse. No me lo han contado. Mis ojos han visto la gloria de Dios. Y aunque no lo hayan visto, yo sigo creyendo a la palabra del Señor, porque la palabra tiene poder. Dele palmas al Señor con todo su corazón. Véngase, vamos a leer una escritura más. Ahí en Mateo, capítulo 14, versículo 34. Mateo 14, 34. Cuando lo tenga, dígame. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Todos los que le tocaron quedaron sanos. Pero ¿será que el borde del manto del Señor tenía poder o hacía milagros? No, mi hermano. No es el borde del manto del Señor el que hace los milagros. Es el Señor, es la fe del hombre, ¿sí me entiende? Es la fe de la persona. Si usted tiene fe, usted va a ver la gloria de Dios. Si usted no tiene fe, así le toque la barba, lo que le quiera tocar, mi hermano, las orejas al Señor, no le va a hacer nada. Porque no es la cosa, mi hermano, lo que usted está tocando, es la fe, mi hermano. Antes de tocar el borde, tocaban la fe de Dios. Antes de tocar lo literal, tocaban lo espiritual. Antes de tener una sanidad, mi hermano, en el cuerpo, tenían una sanidad en el alma. Porque el alma era la que se enfermaba primero. Si el alma suya está sana, todo su cuerpo va a estar sano. Amén, hermano. Si su mente está sana, toda su alma, tu cuerpo, su vida va a ser sana. Porque la fe es la que hace las maravillas. Hermanos, en el camino del Señor, uno va aprendiendo, fíjese. Cuando usted recién convertido miraba milagros bien seguido, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Lo miraba o no lo miraba? A ver, levante la mano. Pero usted dirá, ¿pero por qué hoy no lo veo, hermano Jonás? Hay veces que usted sanaba. Bueno, no usted, Dios a través de usted oró por alguien y Dios lo sanó. A ver, levante la mano. ¿Alguien oró alguna vez por un enfermo y se sanó? Levante, no tenga miedo. No tenga miedo. ¿Alguien oró alguna vez por un enfermo y el enfermo se sanó? ¿Verdad que sí? Un hermano un día llegó, mi hermano, y de repente que se muere una persona. Oiga, qué tremendo está eso. Y cuando se muere, cae debajo de un árbol. Y un viejito, oiga, qué tremendo, el montón de chismosos alrededor. Usted sabe, cuando se muere alguien, ahí está el gentío, denle en aire, mire que se le paró el corazón, algo le sucedió y no sé cuánto. Y sabe que agarraron al viejito. El viejito llegó y le dijo: no, hombre, no está muerto, está dormido. Y agarraron al viejito y lo sacaron para afuera. El viejito va a fregar a otro lado. Así decimos en Honduras. Fregar significa molestar. Agarraron al puro viejito, hermano, chiquitito. El viejito como de unos 80 años. Y que lo sacan. Va a molestar por otro lado, viejito. Mire que le está robando el aire al hombre. Y el viejito metía la cabeza. Mire qué tremendo. Dios bendiga a esos viejitos que están bien ungidos de Dios, ¿verdad, hermano? Y metía la cabecita del viejito para quererse meter donde estaba el enfermo, el muerto. Y se había muerto, hermano. Pasaron como 3 horas muerto el hombre. Y ya estaba ahí. Pero nadie lo quería levantar hasta que viniera la familia. Y el viejito queriendo de entrar y no lo dejaban entrar. Y oiga, qué tremendo. Hasta que se enojó el viejito y empezó a gritar como loco: ¡déjenme entrar! Decía: ustedes no han creído todavía, dice. Y por eso es que este hombre no se ha levantado. Pero este hombre se va a levantar. ¿Sabe por qué se acaba de morir? Porque aquí hay unos incrédulos que son hasta cristianos. Y en vez de estar orando, están ahí en la bola con los demás. Y oiga, qué tremendo. Agarró el viejito al hombre y le puso la mano en el pecho y le dijo: mira, levántate para que todos vean el poder de Dios, que el Dios que nosotros predicamos sigue haciendo milagros. Y en ese momento abrió los ojos el hombre y se levantó y empezó a ver a la gente: ¿qué está sucediendo acá? ¿Pero qué era lo que había pasado? El Dios que nosotros predicamos sigue haciendo milagros. Dios no cambia, mi hermano. El corazón tuyo tiene que estar preparado, tiene que estar preparado para seguir viendo los milagros del Dios de los cielos. Hay gente que me llama de a cada ratito: hermano, nomás le estoy llamando para testificarle que la vez que oró por mí, en ese mismo momento Dios me sanó. Hermano, le estoy llamando para decirle que el momento que usted oró por mí, en ese mismo momento llamó mi esposo y regresó a mi casa. Y tantos testimonios más, hermano. Pero ¿qué es lo que sucede? La oración suya, mi hermano, con fe sana al enfermo. El poder de Dios está siempre, ha estado en usted, siempre. No se ha ido desde el día que usted se entregó a Cristo, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que nosotros, mi hermano, tanta mugre que vemos alrededor nos ha apartado de seguir creyendo en el Señor. Hermanos, hasta este día, todo lo que le hemos pedido a Dios, bueno, en el caso mío, me lo ha dado. Todo lo que le he pedido me lo ha dado. Cuando alguno de mis hijos está enfermo, yo he orado por él y se ha sanado. Inclusive he visto, mi hermano, personas siendo sanadas con testimonios, con radiografías y todo. Mire, hermano, el cáncer, aquí está el cáncer. Mire, y sacaban una radiografía y la otra radiografía. Mire, en esta está antes de venir a la campaña. Y esta otra radiografía es después de haber venido a la campaña. Pero no era, mi hermano, que la persona había recibido sanidad nomás porque quiso recibir sanidad, sino porque cuando uno se acerca a Dios, tiene que creer que hay un Dios que va a hacer las cosas. Amén, hermano. El Dios, cuando tú oras, la palabra del Señor, la oración tuya, hace un efecto en el reino de los cielos. La enfermedad sabe que la oración del justo puede mucho. El Señor sabe que tu enfermedad no es nada, que solamente tienes que creer. Oiga, déjeme decirle que si usted no ha recibido sanidad en esta noche, la puede recibir. Pero no crea que el hermano Jonás lo va a sanar. Crea que aquí hay un Cristo que sigue sanando. El Cristo de los milagros está en este lugar. El Cristo de hace 2000 años está en este lugar, y Él puede sanar en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Reprenda todo espíritu de duda. Llega al altar: ay, pero quién sabe si sano. No, mi hermano, va a sanar en el nombre de Cristo. Y si aquí hay enfermos, mire, ahorita vamos a orar por ellos y en el nombre de Jesús. Y va a ver, hermano, que el día de mañana van a ver los testimonios para la gloria del Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo nunca he creído en mí. He creído en mi Dios, en tu Dios, en el Dios de nosotros. Es Él el que hace las maravillas. Nunca las pongas en los hombres. La fe siempre ponla en Jesucristo, el hacedor de milagros. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Voy a terminarle una vez más leyéndole esa misma escritura. Mateo capítulo 14, versículo 34 en adelante. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que los dejase tocar solamente el borde de sus mantos. Y todos los que tocaron quedaron sanos. Ya no le voy a seguir, porque yo creo que el corazón suyo Dios lo ha preparado. Y en esta mañana, fíjese, con esta noche, perdón, yo voy a invitar a todos los enfermos que pasen aquí al frente. Cualquier enfermedad a mí no me importa, mi hermano. Yo solo sé que hay un Dios que sana. Si usted tiene fe y cree que Dios lo puede sanar, véngase, mi hermano. Vamos aquí a orar por los enfermos. Todo aquel que esté enfermo de diabetes, de lo que sea, mi hermano, lo que tengas, ponte de pie. Te voy a invitar que te pongas de pie y que vengas aquí al frente. Ven aquí al frente. Vamos a orar. Vamos a reprender esa enfermedad. Yo creo, mi hermano, ahorita, mire, yo no sé. Oiga lo que le voy a decir. Yo me metí a estudiar la Biblia por todos lados. Busqué información por todas partes. Agarré concordancias y todo. Y desde ayer el Señor me decía: con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por medio de la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Y en ese momento, mi hermano, ahora se me nubló completamente la vista. Por más que le quería sacar, no podía sacar un mensaje. Solamente me decía el Señor que por medio de la sombra de Pedro los enfermos eran sanados. Y tanto, mire, oiga lo que le voy a decir, aunque usted no lo crea, la alabanza ya iba casi 15 minutos. Y yo buscando, Señor, yo decía yo: Señor, ¿qué está pasando? Estoy sintiendo que los cielos están de bronce. No hay la palabra. Oiga, qué tremendo. Todo el día buscando, mi hermano, sacar el mensaje, buscando. Y desde ayer el Señor me decía: es que no vas a predicar nada más que lo que yo ya te puse. Ahora fíjese, ahorita, si no fuera así, yo tengo ahorita tanta confianza que cualquiera que sea su enfermedad, no importa el calibre, no importa el tamaño de la enfermedad, no le hace, a mí no me interesa, mi hermano. Yo solo sé que aquí está Dios que lo va a sanar. Y oiga lo que le digo: si usted le cree a Dios, oiga lo que